Aquí comienza el informe con Gustavo Adolfo Villada. Cuentan entre gallos y medianoche que el Consejo de Gobierno que realizó el pasado sábado el gobernador de Caldas, Mario Aristizábal Muñoz, estuvo bastante agitado. Se conocieron allí los preliminares de los informes de la Contraloría Departamental sobre los diferentes entes y específicamente en el DINFI Caldas, el mandatario seccional mostró su desacuerdo y pidió al Partido Conservador, de cuya línea es el Contralor Departamental, que tomara cartas en el asunto. Conocidos los hechos en la colectividad azul, se supo que el directorio departamental conservador y sus directivas se pronunciarán próximamente en el sentido de respaldar la gestión del contralor y pedirle que no se inhiba de presentar las denuncias correspondientes cuando haya lugar en justicia a ese hecho. En DINFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. DINFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. La cosa política y los hechos políticos los analiza nuestro columnista invitado del día de hoy, el médico Néstor Toro Villa. El hecho político importante en Manizales y en Caldas y en el país es realmente todo lo que tiene que ver con el tejemaneje del Estado, del departamento y del municipio. Y uno se lleva sorpresa. A nivel nacional, pues sabemos nosotros muy bien que el referendo parece que está en cuidados intensivos, casi que agónico, porque ha sido tanto los errores que se han cometido que realmente los opinadores políticos no se atreven a decir qué va a pasar con eso. Pero el presidente Uribe sigue atornillado en su silla y no se quiere desprender de ella. Y parece que a nivel departamental le está sucediendo algo parecido, que el partido de la U en un momento dado hizo oposición al gobernador Mario Aristizábal, pero hoy goza de las mieles de las buenas posiciones y de la burocracia departamental en parte, algunas veces con indicios de que son técnicos, otras veces con indicios de que son independientes, pero realmente uno sí se da cuenta que el partido de la U perdió el norte al no ejercer realmente una oposición como era de esperarse en quienes eligieron a estos representantes y en general a los directivos del partido de la U. ¿Es bueno? ¿Es malo? No sé, pero de todas maneras el presidente de la República a través del ministro de Hacienda sigue presionando indirectamente a Caldas para que tome decisiones. Por ejemplo, el manejo de la plata de Aerocafé se la dieron a un connotado exponente del partido de la U y todo por presión de las altas esferas. DINFI Caldas parece que ha corrido igual suerte de que el manejo de muchos recursos que van a entrar para el plan vial tendrán que ser manejados con las manos limpias del partido de la U, y el partido liberal se siente menoscabado en sus intereses en la representación, quienes hicimos la fuerza grande para llevar al gobernador a su actual estado, pues no hemos sido reconocidos. El senador Omar Yepes siente que no está bien representado y existe la posibilidad de que haya retiro al menos del partido conservador, una inadecuada representación de acuerdo a los directivos del partido conservador, y en Manizales las cosas pues no mejoran, porque uno no ve unas condiciones de trabajo ideales para que el alcalde deje su labor. Pero algo que me llamó la atención es que hoy, el sector social, el sector público, está atentando contra la estabilidad económica de nuestras universidades. El Consejo y la Asamblea aprobaron un impuesto a las estampillas y hoy prácticamente se quiere menoscabar ese impuesto a las estampillas con un gran deterioro de la inversión en infraestructura y de investigación de la Universidad de Caldas y de Manizales. El sector público atentando contra el sector público. Esto realmente es un país capquiano, macondiano o patas arriba, como lo quieran llamar. Pero la política no va bien en Caldas. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En DINFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. DINFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Ahora usted tiene la palabra. Escríbanos a nuestro nuevo correo electrónico, elinformeenlinea@gmail.com, o a nuestra página web www.elinformeenlinea.co.cc y opine sobre las columnas y los columnistas o propónganos un tema de su interés. Buen día. El informe con Gustavo Adolfo Villada.